La situación para la Federación Universal Humana era ya insostenible, por lo que se mudó su comando general al sistema de Sirio para estar al cobijo de la raza felina que se había mantenido al margen del conflicto. La Federación habitó el sistema de Sirio B. Nuestro sistema solar estaba en Sirio E, muy alejado del sistema pero perteneciente a Sirio y habitado entonces por unas razas dinoides. Estas razas dinoides habían exterminado a las razas polares e hiperbóreas que antes habían habitado ese sistema solar alejado del centro, eran pocas las razas dinoides que lo habitaban. La Divina Presencia, reunida con el Gran Sor, y con el Ser Cristal Maya, planean usar un sistema solar con un mundo donde que esté muy alejado de los conflictos para tratar de adiestrar a razas de reptoides en el uso de los sentimientos y emociones del tipo humano para ver si es posible la modificación de conducta de la raza reptoide. Había que buscar un lugar ideal para ese fin, era necesario reclutar dentro de las razas reptoides a los seres que demostraran su descontento a tanta masacre, que quisieran la paz, que quisieran la armonía, que buscaran la convivencia y la unidad. Punto. En la búsqueda que duró muchos eones de tiempo no se encontró lugar ideal, el por qué no lo sé, pero se acabó eligiendo a el sistema de Sirio E. El problema es que estaba muy cerca y los reptoides se darían cuenta malogrando el plan. La Divina Presencia, haciendo uso de sus poderes, creó un agujero de gusano, hoyo negro, y trasladó a todo el sistema solar a este actual lugar, en las orillas de las Pléyades, pasando a formar parte del sistema solar regido por el cúmulo de estrellas llamado Alción, Sion. Con su órbita de 52,000 años terrestres. Ese proceso es el que se recuerda como el del planetoide oscuro de Hercolorus, que atacó al sistema solar, apartándolo del interés de los reptoides. Este sistema bajó su nivel de energía, ya que antes tenía la energía directa de los otros cuatro sistemas solares de Sirio. Ahora solo quedó con la energía de un solitario sol que pasó de blanco a azul a amarillo y de baja frecuencia, ya que solo se retroalimenta por la energía de Alción. Los dinoides, al no recibir la energía necesaria de vida, se extinguieron, dejando así al planeta deshabitado totalmente, dejando un amplio periodo de tiempo para que el suceso se olvidara, y que quedara como parte de los eventos de guerra galácticos. El Gran Sor, que es un ser de plasma, asume una forma de dragón físico de 5D, afín al tipo reptoide, para infiltrar a las razas reptoides y a los disidentes. Él recluta a los reptoides que estaban en contra de las guerras y las matanzas, a los que él les veía una aura más amplia y armónica, a los que tenían el potencial de ser adiestrados en el amor, las emociones y sentimientos humanos. Él es el elegido por la Divina Presencia por su gran capacidad de irradiar amor. A estos seres él se los lleva al planeta X1, planeta Tierra, en el sistema que se bautiza como sistema de Sor por su trabajo en él. Funda la civilización Lemuria en el continente llamado Demu. Sor trabaja en armonía con estos reptoides armónicamente y les infunde el sentimiento, el amor y las emociones humanas. Para eso se plantan formas humanoides que en principio eran destruidos por los lemurianos hasta que estos se acostumbraron a su presencia y los toleraron. Después ya los cromagnones pudieron sobrevivir junto a humanoides negroides y otros diversos. Ya la civilización de Lemuria estaba muy adelantada en el uso y manejo de los sentimientos y la comprensión de ellos. Aunque estos reptoides no tenían sus cuerpos emocionales y sentimentales energéticos, ellos pudieron comprender el proceso gracias al adiestramiento del Gran Sor. Por más que se trabajaba en ello, ellos no podían sentir como los humanos, así que había que crearles cuerpos emocionales para que pudieran sentirlos en carne propia. La Divina Presencia modifica el plan. En Sirio B, sede de la Federación Universal, la Divina Presencia por medio de Sor y el Consejo Galáctico, planean crear un ser que tenga la capacidad de almacenar todas las informaciones genéticas de todas las razas, tanto humanas, reptoides, borgs, cristal y plasmáticas, para evitar así la eventual extinción de alguna de ellas como medida preventiva. Se crea así al Neandertal como biblioteca viviente, con sus 12 hebras de Adno, 6 pares multidimensionales, que actúan en sus dimensiones correspondientes: primer par, para 1 y 2 dimensión. 2 do par para 3 y 4 de, tercer par para 5 y 6 de, 4 to par para 7 y 8 de, 5 to par para 9 y 10 de, y 6 to par para 11 y 12 de. Cada par se puede apreciar en la dimensión correspondiente, ya que vibra en su propia frecuencia sintonizada. Este ser, conocido por nosotros como el hombre de Neandertal, no tendría conciencia alguna, más que solo la necesaria para vivir en un estado vegetativo o de vigilia, de supervivencia en el ambiente donde habría de ser escondido. A las 11 primeras bibliotecas, Sor les canceló toda posibilidad de que reconectaran estas hebras y solo en la 12 se les dejó conectadas, pero adormecidas la posibilidad de reconexión, esto a escondidas de la Federación Galáctica y por orden de la Divina Presencia de acuerdo a su plan. Se buscaron 12 lugares para plantarlos y el 12 fue el sistema solar en el planeta X1 que reunía las características necesarias para su propagación y que pasara desapercibida, ya que solo era habitado por la raza Lemuria, que eran los renegados del Concilio de Ankara y no eran susceptibles de intervención por parte de los rectoides ankareanos. Estos lemurianos ya aceptaban amablemente a los humanoides, y los neandertales fueron muy bien aceptados, ya que solo eran frutícolas, por lo que fueron aceptados sin sospecha alguna de su enorme potencial genético. Además, el planeta era gobernado por una hija de Sor, que es la princesa dragón llamada Id, y un ser de la raza Yitzi, Galigastia para algunos. Esto sucede a los 2 millones de años antes de Cristo, aprox. De nuestro tiempo en el holograma. La vida transcurre sin contratiempos y en armonía hasta los 520,000 años antes de Cristo, donde aparecen los pleyadeanos de Nibiru. Nibiru y las Pléyades. La Divina Presencia y Sor deciden dar un paso más en la integración de las especies reptoides y humanas, al planear traer desde los sistemas de las Pléyades a unos seres que fueron creados ahí, con el objeto de crear una raza híbrida entre reptiles, humanos, y animales variados, siendo estos los que después llamaremos los Anunnakis por otra razón que mencionaremos después. Estos Anunnakis, alebrijes, trataron de independizarse e hicieron una revolución en Taigeta, por lo que fueron puestos en prisión, en una estación espacial enorme, del tamaño de nuestra luna, y que es un centro penitenciario para todo el sistema pleyadeano. Este es llamado Nibiru por ellos mismos. Manipulando en secreto junto con la Liga Estelar Pleyadeana, hacen que la prisión se convierta en una nave estelar y no nada más una base espacial, para poder traer a los Anunnakis a X1, y tratar de armonizar una convivencia entre los Lemurianos y los Anunnakis. Los carceleros y guerreros custodios de Nibiru, son de forma humana y son selenitas azules, que después conoceremos como los Nephilims. Hay también otro tipo de reos humanos y semi-humanos, entre los que destacan el Meropiano Tauri, por tener cuernos, llamado Anu, de la realeza de Merope, que es encarcelado por querer usurpar el trono Meropiano. Viene Antu, la Selenita, Minty, la del sistema de Atlas, y otras más. A la Liga Estelar Pleyadeana se les dice que Nibiru fue desterrado a los confines del sistema pleyadeano para evitar más revueltas y tratar de estabilizar la paz en el sistema, así enfocándose solo a las guerras contra los rectoides. Alalur es el comandante en jefe de la nave prisión, y de la misión niburiana para el sistema solar. Anu, el Meropiano antes mencionado, da golpe de estado y logra que los carceleros Nephilim se le unan, bajo la promesa de riquezas ilimitadas al llegar al sistema de Sor. A los Anunnakis también se les promete lo mismo, pero ellos tendrán que bajar a los planetas a extraer esas riquezas, así Anu logra apoderarse de Nibiru. Al llegar al sistema de Sor, Anu hace un escaneo de los planetas, y planta Anunnakis en varios de ellos, para extraer las riquezas de cada planeta. Anu toma el planeta Uranu, para sí y forma su residencia. El único planeta habitado del sistema solar es X1, la Tierra, y se enfrenta a ellos con el pretexto de que son reptoides, hasta que el gran Sor llama a cuentas a Anu y lo somete con su enorme poder, bajo la advertencia de la total extinción de Nibiru y sus seres. Lo que pretende Sor, es aplicar el plan divino, e intenta la integración de razas Anunnakis y reptoides, al menos su convivencia pacífica, por lo que acepta que una misión de Anunnakis se adueñen de la parte ahora norte del planeta, ya que Lemuria está en el ahora sur de nuestros tiempos. Batallas vienen y batallas van, hasta que Sor toma la decisión de hacer una alianza más duradera, al hacer que su hija Id se aparee genéticamente in vitro con Anu, y así crear un ser híbrido, mitad Meropiano por parte de padre y mitad dragón por parte de madre, saliendo del laboratorio el gran señor llamado Enki. Enki, al ser hijo de las dos partes antes en pugna, será ahora el regente planetario, cediéndole su madre el control de X1, la Tierra verdadera. Enki es de forma humana con dos corazones de 8 cavidades, con el centro cristal o crístico activo en su totalidad, de color rojo por el hierro en su sangre, de cuernos por parte de padre y madre, con cola por ser dragón, con las 12 hebras de Agn por parte de su abuelo el gran Sor y activas en su totalidad. Sor le pasó toda su genética dragón de luz, programación multidimensional, sumamente amoroso y exageradamente inteligente y sabio a su nieto Enki. Su gran debilidad son las mujeres, es muy caliente literalmente, por la temperatura de sangre, y muy mujeriego obedeciendo a su genética. La paz y la armonía se restablece en X1, el mundo verdadero de 5, 6D, por largo periodo. Enki tiene un hijo primogénito con una mujer reptoide que se llamará Marduk, él no es Atlante. Marduk, es también de forma humana rojizo muy inteligente pero más frío de sentimientos y emociones por su madre reptoide y de solo un corazón de 8 cavidades, no tiene las 12 hebras, solo tiene 6, correspondiendo a la genética de los lemurianos. Tiene cuernos, cola y pezuñas, es ambicioso como los reptoides y su inteligencia se dirige a lo belicoso por esa herencia genética recesiva, esto fue a propósito todos, los descendientes no podrán conservar la capacidad genética de Enki, pero sí la de las razas con que se mezcle. Anu, padre de Enki y abuelo de Marduk, tiene 2 hijos gemelos con Antula Selenita, que se llamarán Ninursag mujer, y Enlil hombre, azules y de gran belleza física. Ninursag Nin, se convierte en una mujer dedicada a las ciencias y es una excelente médica, ella se convierte en la jefa del servicio médico de los niburianos, permanece soltera dedicada a la investigación. Enlil por el contrario se dedica a las fiestas de la corte niburiana ya que Anu su padre convierte a Nibiru la nave planeta en una monarquía en la que el Anu es el soberano único, y Enlil será el heredero al trono. Enlil es prepotente, y mujeriego, abusando de su gran belleza física y de normal inteligencia, pero no es nada comparado con Enki su medio hermano, que es otra cosa. Enlil se muere de envidia contra Enki, por lo que pide el planeta 11 la Tierra para sí por lo que el padre solo puede dividirlo, ante la amenaza de su abuelo materno de Enki de su exterminio. En el periodo en que Enki gobierna X1, se extraen muchos minerales, ya que este planeta, al ser originalmente parte de Sirio y estar expuesto a 5 soles estrellas se llenó de tal energía que se cristalizó en múltiples e importantes minerales. Los que se destacan como más importantes son el oro, para los procesadores de las computadoras, iridium y titanium, para formar el trinium que será clave en las fabricaciones de naves espaciales y armas muy sofisticadas. Cuarzos para los chips procesadores y la experimentación con tecnología de cristales. También agua, alimentos y los materiales radioactivos como uranio, radioplutonio y el más importante el neutronio. Con ese enorme y gran botín, Anu no sabe qué hacer con él, ya que en el planetoide Nibiru, no hay máquinas que fabriquen las armas requeridas, por lo cual él decide regresar a las Pléyades a tratar de intercambiar mercancía a cambio de permitir su regreso, cosa que no fue aceptada, ya que por debajo del agua había un plan secreto y divino. En su regreso al sistema de Soor, Anu decide hacer su imperio en el sistema solar, se casa con Antum y tiene a sus hijos en Lili Ninursag, Nin. Esto es lo que se conocen como las órbitas de Nibiru de 3.600 años terrestres, ya que solo hubo varios intentos de regreso infructuosos. En 11 Tierra Verdadera de 5, 6D empiezan los conflictos bélicos, Enlil se queda al mando de las plataformas de naves espaciales, del Sumer y todo el norte, a Enki se le deja Egipto, las minas y los mares, se le cambia el nombre a Ea, el señor de las aguas. Marduk hijo de Enki como ya sabemos monta en cólera al ser desplazado del Sumer, su lugar preferido, y se tiene que resignar con Egipto. Pero las guerras se hacen más feroces entre ellos, hay una gran división entre los hijos de Enlil, en especial con Ninurta hijo primogénito de Enlil, y los hijos de Enki con Marduk al frente. En el principio Lemuria y Atlántida se mantienen al margen. Enki X1. Enki en tiempos de paz, cuando regía completamente el planeta, crea en el Aksu, lugar situado en el centro del planeta, en 12 grandes islas Caribe, México, Bermudas y Cuba una civilización, producto de su unión con Ninti, la del sistema de Atlas. Esta civilización será conocida como la Atlántida en honor a la procedencia de su mujer. Un par de gemelos son los primeros hijos, y de ahí sale toda la civilización. Los atlantes son totalmente humanos, solo conservan un tono rojizo leve, y son altamente espirituales e inteligentes, ya que guardan un total equilibrio entre sus cuerpos de energía y sus hemisferios cerebrales son de conciencia plena y de mayor capacidad genética que los pleyadeanos comunes. Se dedican a desarrollar la ciencia y la espiritualidad aislados del mundo por seguridad, son pocos y solo mantenían contacto con Lemuria y los Anunnakis de las minas, manteniéndose muy alejados de los conflictos entre Marduk y los Nephilims liderados por Ninurta hijo primogénito de Enlil. Enki se retira del gobierno de X1, le deja a Marduk su parte y él se refugia en la Atlántida, Apsu para seguir implementando el plan divino. Antes de que Enlil y Marduk nacieran, la divina presencia Isor, sabiendo que la interferencia de los niburianos Nefidlins al mando de Enlil y Ninurta malograrían el plan divino, ya que no podrían estarse imponiendo todo el tiempo puesto que se darían cuenta todos los del Consejo de Laeón que esto era un plan, y los ancareanos, decidieron que los eventos se sucedieran de manera natural, pero previendo cómo serían los resultados, implementaron el siguiente paso. La divina presencia, Sor, Enki, y con la participación de un ser divino cristal llamado Maya, además de un ser máquina de los Borg, idearon la creación de un enorme y poderosísimo simulador planetario, gran ordenador, que recreara holográficamente todas las situaciones y partes físicas de X1, Tierra verdadera de 5, 6D. Al detalle, y que ésta cambiara según cambiara X1, ahí se daría la oportunidad en un futuro cercano, de recrear en cuerpos humanos, una vida simulada. Se recrearía un programa especial llamado Tierra para fomentar la convivencia entre reptoides y humanos con todas las características emocionales y sentimentales para que los reptoides se asimilaran a los humanos, y así acabar con las guerras que amenazaban con la extinción de la especie humana. Esto sería virtual, nadie saldría lastimado verdaderamente, así se podría recrear la simulación tantas veces fueran necesarias, hasta lograr el fin deseado, que era la convivencia pacífica entre reptoides y humanos, después con felinos, borgs y plasmáticos. El peligro de la extinción humana, de toda la raza Nox, crearía el conflicto entre los seres divinos Nox y reptoide y precipitaría una debacle universal, ya que no se cumpliría la voluntad de nuestro todo nota recuerde ver el Kibalión, provocando la cancelación del sueño actual donde se escenifica este universo en nuestro todo. Nuestro todo cambiará de sueño, y el universo se reintegrará instantáneamente, junto con todo vestigio de energía, vida e información, la nada sería un abismo absoluto, esperando en potencialidad que este todo, decidiera volver a soñar algo y que la nueva creación se manifestara con nuevas reglas y leyes tal vez muy diferentes a las actuales, nosotros seríamos disueltos totalmente no quedaría nada de nada. Situaciones desesperadas, soluciones desesperadas, por eso la implementación del ordenador holográfico que se llamaría Spectrum, un ser máquina vivo de la raza Borg, este estaría controlado por un cristal vivo llamado Maya, que sería el procesador y disco duro cristal. A todos los atlantes se les dijo que este simulador era con el fin de poder explorar todo el planeta décimo uno, sin tener que ir físicamente a ninguna parte, y menos a las zonas de conflicto de guerra. Así estos atlantes y lemures trasladaban su conciencia a esta matrix holográfica planetaria en formas de sus cuerpos normales y con su conciencia completa, haciendo exploraciones, cambios y también recreaciones de situaciones para ver reacciones sin dañar al planeta verdadero. Ellos hacían pequeños programas pilotos de civilizaciones diversas, a los que les daba algún tipo de auge y luego las disolvían, esto es parte de ir preparando el programa general que se llamaría Terra. Vieron que era necesario usar un cuerpo común humano ya que los reptoides que entraban en el simulador y mantenían sus cuerpos holográficos estos se recreaban idénticos a los reales sin emociones reales y sentimientos reales, propios de la 3/4D, que es la dimensión propia del holograma, por lo que se ideó fabricar un humano híbrido común. Habría que fabricarlo primero en el mundo real para que Spectrum lo replicara holográficamente idéntico y con sus cuerpos emocionales completos, ya que los experimentos de hacerlos al revés, primero en el ordenador y después en la realidad física de 5/6D no les funcionaban bien al ascenderlos afuera del ordenador, las energías no se estabilizaban y los rebasaban, se destruían. Aprovechando que los Anunnakis de las minas no veían grandes riquezas, pero sí mucho trabajo extenuante, ellos se sentían otra vez como esclavos, con un descontento que rayaba en una próxima revuelta, Enki intercedió ante el Consejo Miburiano presidido por Anu su padre, Enlil, Ninurta, Inanna, Nanar, Nin, etc. para que se creara un robot biológico que asumiera las labores de minería y agricultura en X1, liberando así la presión de una revolución por parte de los Anunnakis. El acuerdo decía que se debería de hacer ese robot biológico como esclavo, sin la más mínima posibilidad de tener conciencia para evitar así levantamientos posteriores como los ya protagonizados por los Anunnakis, Nin sería comisionada por el Consejo Miburiano para supervisar los trabajos de Enki. Enki sabía muy bien del enorme potencial del Neandertal pero no lo podía usar de inmediato, para evitar sospechas de parte de su media hermana, por lo cual empezó a trabajar fabricando seres híbridos. Enki y Nin fabricaron con alteraciones genéticas a los minotaurios, centauros, basílicas, grifos, Dragones, fénix, sirenas, tritones, faunos, unicornios, pegasos, hombres lobo, vampiros, hidras, cancerbero, equidna, esfinge, quimera, titón, tifón, kraken, hipogrifos, leviatán, etcétera, etcétera. Al principio era entretenido y puede que hasta divertido, pero al paso de muchos experimentos y tiempo, todos malogrados, el consejo se desesperó y llamó a Nin a rendir informes. Enki aprovechó esos momentos para usar al Neandertal y crear al Homo Sapiens, como prototipo, usando óvulos dejados por Nin, lo cual hizo que esta creación fuera muy dócil, fuerte y sin conciencia, para que fuera usada por los Nephilim y Anunnakis como esclavos en minas y agricultura.